es este cuento, yo le canto a la mujer, porque es el mejor invento que Dios ha podido hacer. La mujer es lo más lindo, todo le gusta lo bien, que le aprovechen el cuerpo de la cabeza a los pies. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Macho Man se va a casar, hizo cama de cemento, para que pueda aguantarle toditos sus movimientos. Naranjitas, naranjitas, con el gusto que ellas tienen, que se pierdan de mi vista, hombres bestios de mujeres. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Porque el hombre es el que exige, el hombre es el que sonsaca. La mujer es una virgen, la mujer es una santa. La mujer lo tiene todo y el hombre la quiere más, porque es la fruta más dulce que el hombre ha podido probar. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Jaime Isaac, Padul y Jaime Resto, amigos como estos, quedan poquitos. La mujer tiene resabio cuando el hombre es macho man, pero si le sale raro, entonces pasa a apurar. Ahora que salió la viagra, se llenaron de poderes, porque funciona la vaina y no se aburren las mujeres. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. ¿Qué es lo que tiene esa viuda? Le dice la madre al hijo. Él le dice es un azúcar que no revolvió el marido. El hombre cuando es obeso no lo quieren las mujeres, porque así no llega el buque hasta la orilla del muelle. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Este es el golpe, golpe, este es el tiro, el tiro. Porque el hombre es el que exige, el hombre es el que sonsaca. La mujer es una virgen, la mujer es una santa. La mujer lo tiene todo y el hombre la quiere más, porque Dios la trajo al mundo pa' nuestra felicidad. Este es el golpe, el golpe, este es el tiro, el tiro. Este es el golpe, el golpe, este es el tiro, el tiro. Y eso.